Bueno, en principio del país sería como muy cara rota decir que tengo una visión general, porque para eso tendría que poder recorrer, ¿no es cierto?, las diferentes provincias. Te puedo dar una visión de lo que me transmite a mí lo que fueron las elecciones últimas en los diferentes lugares del país y lo que uno puede charlar con compañeros y compañeras que trabajan y militan en otras provincias. Claramente en todo el país se está dando una situación de desconexión y de disgusto de la gente con la política, por lo tanto la gente no está yendo a votar. Está claro que en las elecciones últimas no ganó el voto a un candidato, sino que lo que ganó fue la ausencia. Entonces me parece que ahí hay que darnos una reconfiguración en los partidos políticos, porque no estamos llegando y no estamos interpretando lo que la gente está pidiendo, por lo tanto la gente se está desconectando. También me parece que hay un mensaje que se ve claro, que es que en las diferentes provincias el ir separados, la falta de unidad del partido justicialista fue funcional a Javier Milei, que se unió con los gobiernos locales, con aquellos del PRO o de la UCR en las diferentes provincias, y de esa manera logró sacar y con una mayor cantidad de votos entre esto que estamos diciendo, que la gente no va a votar, y que además lo ayudó a consolidar su estructura en las diferentes provincias, cosa que fue contraproducente para nosotros, porque al estar todos divididos no logramos tener una representatividad mayor dentro de las cámaras, que es lo que está necesitando la gente hoy, porque ahora sí, metiéndonos en lo que se ve tanto en la provincia de Buenos Aires como en las diferentes provincias, es que la gente está mal económicamente, que las cosas aumentan todo el tiempo, que los sueldos no alcanzan, pero igualmente se ve en la respuesta de la gente que hay un hartazgo tal a la política y a las estructuras partidarias antiguas, que eligen igual votar por sobre estas cosas, pensando en que habrá un futuro y dándole tiempo a una persona que está rompiendo con todas nuestras estructuras básicas. ¿Por qué? Me surgen dos disparadores de tu primer respuesta. ¿Por qué crees que la política está desconectada de la gente? Porque está tratando temas que no le interesan a la gente. Imagínate que es más importante discutir para la política cuestiones de quién va a estar por sobre quién o qué lugares van a ocupar en las listas, en vez de estar discutiendo por qué los jubilados, como vos hablabas hoy, no cobran lo que tienen que cobrar. ¿A quién le quieren hacer creer que un jubilado va a vivir con lo que cobra de jubilación? Y en vez de estar todos unidos, aglomerados en esa idea de defender a los jubilados, están en una discusión que es partidaria, que nada tiene que ver con lo que le interesa a la gente. Y el otro punto que decías era que había una división en el partido justicialista y era un poco una situación que complicaba aún más las elecciones en las distintas provincias. ¿Por qué crees que el partido justicialista está atravesando este momento de tantas divisiones, por lo menos en las provincias que ya hubo elección? Yo creo que no es el partido justicialista en sí, sino todos los sectores que representan al panperonismo. Tiene que ver con el partido justicialista, tiene que ver con los sectores más de izquierda también, tienen que ver con el Frente Renovador, ponele. Sí. Tiene que ver con un montón de sectores que conformamos entre todos lo que sería el panperonismo, y que todos quieren... se está dando una discusión, como te digo, para mí se está dando una discusión que tiene que ver, en vez de con las formas, en vez de con cuestiones de fondo, tiene que ver con quién está por encima de quién. Uh-huh. Y hasta que no sepan quién manda a quién, no van a estar las otras discusiones. Y me parece que es al revés, que lo que tenemos que darnos son las discusiones de fondo y de forma, y después veremos quién encabeza la lucha de eso. Vos sos diputada provincial en Unión por la Patria y has vivido, entiendo, toda esta época de tensión entre dos sectores, quienes responden más al gobernador y quienes responden más a Cristina. Vos como diputada provincial, primero, ¿cómo lo vivís? Y después, ¿qué postura tomás en cada uno de estos temas? Mira, nosotros, o sea, si yo hablara de lo que es o no es, o sea, de lo que eso deja de ser, la cuestión de las discusiones, estaría equivocada porque no pertenecemos a quienes están en discusión. Nosotros no planteamos ningún tipo de discusión más que la unidad. Para nosotros no existe otra forma. ¿Y cómo se llega a esa unidad que ustedes? La semana pasada vos lo compartiste, fue un mensaje institucional del Frente Renovador, la necesidad de un espacio de unidad para adentro y de unidad para los argentinos. Bueno, ¿cómo se logra esa unidad primero dentro del espacio que integran? Yo creo que tiene que ver con los consensos. Si realmente estuviéramos discutiendo, como te decía recién, las cosas de fondo, los problemas que importan, bueno, diríamos, a ver, en economía, ¿qué pensamos en economía? Bueno, esto, esto, esto, esto, perfecto. En salud, esto, esto, esto. Y ponemos los puntos en común, las cuestiones que todos creemos que tienen que subsanarse y que tenemos que ir para adelante y que con esos puntos en común podemos llegar. Pero si lo que nos va a poner a discutir es quién va o quién no va, o quién encabeza, o quién va tercero, entonces ahí perdemos el eje. Eso es lo que a mí me parece. En los últimos días, principalmente ayer, surgió la información ante la reunión de Cristina en la sede del Partido Justicialista, esta supuesta presión de este sector hacia el gobernador para que dé marcha atrás con el desdoblamiento de las elecciones. ¿Vos crees que esto puede pasar, se puede dar marcha atrás con el desdoblamiento de las elecciones o es una interpretación de la reunión? Mira, yo no estuve en la reunión, no puedo opinar sobre algo en lo que no estuve. Nosotros ya tenemos un cronograma, está en marcha, la gente necesita certidumbres, así que no puedo opinar, te digo de nuevo, sobre una reunión en la que no estuve. Si hubiese estado, te diría, pasó esto, pero no, no. ¿Y el Frente Renovador para qué está para estas elecciones? ¿Cómo? ¿El Frente Renovador para qué está en estas elecciones? ¿Cómo ves parado el partido de cara a lo que pasó, habiendo sí tenido el último candidato a presidente, pero también pensando en el futuro del espacio político adentro de un frente, ¿no? Bueno, en principio nosotros seguimos promoviendo que tiene que ser en unidad. Imagínate que en las últimas elecciones Sergio Massa ganó para presidente en la provincia de Buenos Aires por amplio margen. Es más, sacó más votos para presidente Sergio que Axel para gobernador. Entonces, tenemos una base muy sólida dentro de la provincia. Creemos que la unidad y la amplitud que pueden representar algunos candidatos tienen que ver también en la próxima elección y creemos que sin esa unidad y sin esa amplitud va a ser muy difícil volver a construir una mayoría que pueda ganar en la provincia de Buenos Aires a lo que es el antiperonismo, porque no es que solamente Milei, sino que hay todo un antiperonismo por detrás. Más allá de eso, nosotros tenemos obviamente candidatos, hombres, mujeres, pero si hay unidad, eso estará resuelto en una mesa que ponga a todos los actores de esa unidad. Y si no la hay, obviamente tenemos un partido propio y podemos tener una lista propia y presentarnos a elecciones, como lo hemos hecho antes. Teniendo en cuenta el armado de La Libertad Avanza, del PRO, con un espacio de la UCR, es ahí donde ustedes más ponen el eje en la necesidad de la unidad, por lo que implicaría una elección contra todos estos espacios juntos que tienen como primer bandera el antiperonismo, ¿no? ¿Se podría perder las elecciones si no se va juntos? Mira, vos saca esta cuenta. ¿Cuánto sacó en el balotaje Milei? No, la verdad, ahora no me acuerdo, puede haber sacado más de 40 puntos. ¿Y cuánto sacó Massa en el balotaje? Bueno, los votos de Massa son todos los votos del peronismo en su amplitud, de todo el pan peronismo, ¿no es cierto? Sí. No solamente. Y los otros son los votos en contra. Vos ponete a pensar que si nosotros sacamos esa cantidad de votos, y ahora lo vamos a dividir en 5 sectores, 6 sectores, no llegamos ni al piso para poner un diputado o un senador en la mayoría de las secciones. Uh-huh. Cuando mucho la primera y la tercera van a tener algún representante en la Cámara de Diputados y en el Senado, y el gobernador se quedaría sin representantes que defiendan el proyecto dentro de la provincia. Pero eso no pasaría solamente en la legislatura, pasaría también en los municipios. Imagínate si se presentaran 5 listas del peronismo en Cañuelas, ¿no debilitaría y no estaríamos jugando a favor de Milei y de la lista de Milei? Me parece que eso no nos puede pasar en ningún sector, ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en la nación. ¿Te entusiasma la posibilidad de que Sergio Massa, tu referente, sea candidato por la primera y Cristina por la tercera? ¿Eso te gusta o preferirías que sean candidatos a diputados nacionales? A mí me gustaría que fuera candidato nacional, pero no es una decisión que deba tomar yo, es una decisión que debe tomar el partido y que debe tomar el propio Sergio o la propia Cristina. Pero bueno, más allá de eso, entiendo también de algunas posturas, de algunos referentes que dicen que es una necesidad que ambos encabecen las listas para asegurar tener una legislatura con la suficiente cantidad de representantes. La última, y ya te dejo, porque te pasé por todos los temas. No, además me tenés, estoy agitada. Por eso, te voy a dejar tomar aire. ¿Cómo están laburando en Cañuelas ustedes? En tu espacio, Cañuelas digo. Nosotros tenemos... ¿Cómo? En tu espacio, digo, ¿cómo están trabajando en Cañuelas? Sí. En Cañuelas nosotros tenemos... un espacio que, bueno, se llama Proyectar y otro espacio que se llama El Galpón de Halle. Con ambos espacios tenemos un montón de actividades que van hacia la sociedad, están destinadas más que nada en lo que es el centro de Cañuelas, que va desde apoyo escolar para la primaria, la secundaria, hasta cuestiones de oficio, o también cursos más universitarios que hemos traído con la Konrad Adenauer. Pero también hacemos mozas móviles, como decimos nosotros, y las llevamos a los barrios, y todos los fines de semana también estamos teniendo actividades en las plazas con el grupo de mujeres y de juventud, y más que nada lo que estamos haciendo es tratar de mitigar toda esta situación de desesperanza y estar en continuo contacto con la comunidad, que nos parece que hoy lo que más necesita es que estemos apoyándolos y dándoles el abrazo ese que les está faltando, porque necesitamos motivarlos y que sepan que hay un futuro prometedor, que no es esta realidad o el pasado lo único que existe.